signo lunar, ascendente Géminis. Tu Mercurio, uy, tu Mercurio, tu regente Mercurio, ya ha vuelto a Acuario. Por allí, justo a la entrada de Acuario, pasó el día 2 de enero y aproximadamente el 24 o el 25 de enero, que es lo que estabas allí planteándote oficializar, evolucionar, crecer. Ya puede ser en torno a ti mismo o en asuntos privados, familia, hogar. Puede que también estemos hablando de un hogar virtual. Desde luego, Mercurio viene a buscar soluciones y es algo que te va a venir muy bien. ¿Sabes por qué? Porque la luna llena en Leo viene a ver cómo va tu pensamiento. Sobre todo la luna llena en Leo dice que hay necesidad de enfocar sentimientos y expresar lo que sientes y lo que piensas en torno a tus relaciones de familia, como pueden ser hermanos, primos, vecinos. También esta luna te va a reivindicar la necesidad de brillar a la hora de comunicar tus expectativas. Claro, te vas a dar cuenta de cómo estás brillando precisamente a la hora de evolucionar, crecer y además en situaciones donde pueda haber algún asunto legal o tema burocrático, promociones o publicaciones, asuntos en el extranjero y también, ¿por qué no? No olvides la verdad y la mentira, mi querido Géminis. Así que aquí pueden salir muchas situaciones a la luz. Es una luna llena que viene aspectadas con nodos lunares, así que esto había que pasarlo. Y por lo tanto, destino que llama a la puerta. El nodo sur ya sabes que te está diciendo, ¿cómo enfocabas tu calidad de vida hasta ahora? Venga, hombre, vamos a eliminar horarios, asuntos laborales o incluso hábitos a la hora de cuidar la salud que ya no te acompañan en el futuro. El nodo norte en Tauro te lleva a retirarte, incluso a tener esos momentos donde la espiritualidad vibre a tope. Date cuenta que ese nodo norte te está llevando a la diversidad y al mismo tiempo a la inmensidad emocional. Por lo tanto, aparta todas esas situaciones que te hacen dirigirte a la diversidad mental. Fíjate lo que te acabo de decir. La luna en Virgo los días 17 y 18 van a abogar y van a alimentar a Mercurio. Por lo tanto, a todas esas soluciones en las que quieres avanzar en temas privados, hogar y vida familiar. La luna el día 19 y 20 estará transitando por Libra, alimentando a Venus. Esa Venus que quiere alcanzar nuevos compromisos, pero la luna te estará diciendo, hay que encontrar el equilibrio, o sea, no olvides encontrar el equilibrio en todo aquello que dice tu corazón. Así que, mi querido Géminis, escúchale. Escucha a qué ritmo late, porque ahí desde luego vas a tener pistas claras de cómo enfocar tu vida sentimental, asuntos con los hijos y creatividad. Los días 21 y 22 la luna estará transitando por Escorpio. Acuérdate que ahí está el nodo sur y esta luna va a estar alimentando a Plutón y a Marte, que el día 2 de marzo se unirán a Venus. Así que aprovecha para transformar algún asunto que ya no va con esa nueva calidad de vida que requieres. Incluso aprovecha para transformar cómo te alimentas, tus periodos de sueño, cómo practicas deporte, cómo cuidas a tu cuerpo. Así vas a llegar al día 23, a la luna cuarto menguante enfrente de ti. Así que aquí o bien hay alguna alianza que se va o alguna prioridad dentro de tus alianzas que se cae. Esto tiene que ver mucho con tu sistema de creencias, pero como es una luna que va a alimentar a Júpiter, me gusta mucho. ¿Sabes por qué? Porque Júpiter lo que está expansionando son tus relaciones a nivel de altas estructuras. Pueden ser relaciones o acuerdos a nivel profesional o a nivel sentimental. Ahí es donde te puedes estar montando ciertas neblinas, así que mira la realidad, ¿vale? Sobre todo porque este Júpiter está animando a que des finales, a que te apoyes en la espiritualidad y a que sobre todo modifiques muy mucho tu escala de valores. Así es como viene este Júpiter y este Urano en sextil. Por otro lado, y por último, Palas ha entrado en Aries. Allí se unirá a Quirón. Así que nuevas estrategias en tus ideales de futuro, a la hora de codearte con tus amistades y también en esas comunicaciones por internet.